Hay muchas cosas en mi vida que realmente no las tengo muy claras, ¿no? Como todo, hay que no estar claro en muchas cosas, pero sí hay otras que sí las tengo muy, muy, muy, muy bien definidas. Por ejemplo, no me gustan las bebidas alcohólicas, no me gusta fumar y definitivamente no me gusta recibir órdenes. Pero no cualquier orden, sino estas órdenes que no tienen ningún sentido. Hoy es 18 de enero del año 2019. Este es un nuevo episodio, un nuevo cuento, una nueva historia, un nuevo relato. En este podcast que pertenece a la red tupodcast.com. Soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a estos minutos donde quisiera contarte algunas vivencias, experiencias o sencillamente todo lo que se me ocurre. Hoy vengo a hablarles sobre el servicio militar. Sí. Yo, como muchos hombres nacidos en Cuba, entre la edad de 15 a 20 años, pues pasamos servicio militar. Servicio militar obligatorio. Y bueno, esto de cierta forma se hace en muchos países. Esto no es algo que, o sea, no es algo que mata a nadie. Pero sí es una etapa, o fue una etapa en mi vida, donde sinceramente me sentí muy frustrado, me sentí muy atado, encerrado y nunca mejor dicho. Comenzamos porque, bueno, antes de todo, o sea, cuando tú vas al servicio militar en Cuba, tú primero tienes una previa. Esta previa son unos días en los que estás en la unidad militar, donde después te vas a quedar. Pero el rigor es un poco menos intenso, ¿no? Es como un poco como de fiesta. Se supone que en esa temporada tú nunca vas a tu casa, pero estando en la unidad militar, donde yo hice la previa relativamente cerca de la casa, estoy hablando de quizás 40 minutos de viaje en ómnibus, pues nos arreglamos para irnos todos los días para la casa. Y regresábamos temprano en la mañana y como si nada hubiese pasado. Bueno, pasó la previa, si mal no recuerdo, eran unos 45 días y ya después pasas como tal a ser parte de alguna subunidad dentro de la unidad militar. El primer trabajo que yo tuve como cadete en la unidad militar fue, yo y todo el que entró conmigo, fue chapear. Chapear, en Cuba se le llama a cortar el césped con un machete. El problema fue que no teníamos machete. Lo que nos dieron para chapear fue una pala de infantería. No sé si estoy hablando de un término que alguien no conozca. Una pala, para que, pues si alguien no sabe el término, es como una cuchara grande que se usa para sacar tierra. La pala de infantería es como esta cuchara grande, pero digamos que una cuchara de mano, más pequeña. Que eso no tiene filo, eso no está diseñado para cortar hierba, y con eso nos pusieron a chapear. Una hierba que tenía la altura más o menos de mi rodilla y yo mido 1,80. Eso para que tengan más o menos una idea del tamaño de semejante arbusto. Y eso había que chapearlo. El servicio militar en Cuba es, digamos que, mano de obra barata para el gobierno. Allí tú te pueden un día mandar a fumigar o hacer cualquier tipo de tarea, recoger escombros o chapear o cualquier cosa, lo que se les ocurra. Porque al final tú tienes que obedecer órdenes. Y aquí es donde entra el tema de hoy. A obedecer órdenes. Y de forma absurda. O sea, entrar al servicio militar en Cuba significa estar en una unidad militar preso. Te tienes que acatar a los días de pase. Te tienes que acatar a los órdenes que te den, tengan o no tengan sentido. Tienes que sencillamente obedecer. Eres allí un esclavo. Eres una persona que no tiene libertad de decisión ninguna. No es que tú puedas decir, no, me cansé de esto, me voy. No, no puedes. De hecho, si tú, por algún motivo, cometes desacato, o sea, si tú desobedeces a tus superiores, muy posiblemente te manden para la cárcel militar. que era como un centro de corrección militar o algo así. Entonces se podrán imaginar que no es nada fácil. Tienes que levantarte a la hora que ellos dicen, tienes que acostarte a la hora que ellos dicen, tienes que comer a la hora que ellos dicen. En fin, es un rigor que lo que sí me dejó muy, muy, muy, muy claro es que yo no quiero ser militar. Si alguna vez en mi vida, quizás alguna vez de niño, me pasó por la cabeza el querer ser militar, en esa etapa de servicio, yo ya me quedó más que claro que militar no quería ser. Y sobre esta etapa tengo muchas cosas que contar. Cosas que a lo mejor las cuento y no se creen de cómo funciona todo eso en Cuba. Pero no quiero caer en ese tema ahora. Les hablo de la libertad. De esa libertad que a mí, como a todos los que estábamos ahí, pues nos limitan. Bueno, más bien que nos cortan. No tenemos libertad ninguna. De esa libertad que, por ejemplo, esa gente podían decidir si el día de visita tú ibas o no ibas a ver a tu familiar. De esa libertad de que ellos podían decidir si tenías que hacer determinada cosa, tuviese o no sentido, como, no sé, limpiar el cuartel o limpiarlo no una vez, sino tres veces, aunque esté bien limpio, pero sin instrumentos, sin material de limpieza. Y tenías que inventar, tenías que buscar la forma de limpiar el cuartel. Era muy complicado. Y en Cuba, no sé en otros lugares, pero en Cuba los militares tenían un dicho que era, no recuerdo bien cómo decía, pero era algo así como que primero obedeces, haces la orden, cumples la orden, y luego, si algo, tú puedes quejarte o no sé. Porque era por gusto. Era como, o sea, ¿qué sentido tiene si te dicen tírate en el pozo? Ya te tiraste. Ya después, ¿para qué vas a reclamar nada? Y así funcionaba. Recuerdo que era tanto el nivel de presión, esa sensación de estar preso, que me dije que el día que saliera del servicio militar, que eso espero contaría en otro podcast, ese día yo me iba a sentar en una esquina del bloque de la cuadra de mi casa. Iba a sentarme a simplemente ver el tiempo pasar. Sin nadie que me dijera qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Ver el tiempo pasar, ver la gente pasar. Sentir esa sensación de no tener que estar reprimiéndome, de no tener que estar aguantando a un jefe arriba de mí todo el tiempo, diciéndome qué hacer o qué no hacer. Bueno, quitándome la mano. Las madres son algo aparte. Pero todavía con las madres no tenía opción. Pero no se tenía opción con el servicio militar. No tenía opción ninguna. Y era, o sea, fue una etapa bastante, bastante frustrante en muchos sentidos. Fue una etapa que me definió mucho como persona y que me abrió los ojos en muchísimos, muchísimos sentidos. Y no hay nada más malo que sentirse así. No hay nada más malo que sentirse frustrado, sentir que no puedes hacer nada, sentir que estás atado de pies y manos. O sea, no es que tú hagas algo, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos o algo en Europa, que a lo mejor te escapas de ese lugar, de ese país, de esa región y te vas a otra, es Cuba. O sea, en Cuba, Cuba es una isla, rodeado de agua, rodeado de mar. Ahí no había dónde escaparse. Y la sensación es muy, muy, muy dura. Pero nada, no quiero aburrirlos más. En resumen, el tema era ese. El tema es de esa sensación de estar preso, de no poder hacer nada, de estar atado, que si algo me queda claro, es que no quiero tenerla nunca más en mi vida. Gracias por escuchar. Esto es El Relato en la red tupodcast.com. Ahí encuentras todas las vías de contacto en tupodcast.com/contacto y me pueden dejar también sus comentarios. Nos escuchamos en la próxima. Chao.